Tienes la posibilidad de crear dentro de ti un paraíso, el cielo, tu lugar de paz cada vez que quieras, solo cuidando tu forma de pensar, de sentir, de mirar. Cuida todo lo que eres. Mientras escribo esto, suena de venir de Ludovico. Si tienes la oportunidad de ponerla en estos momentos, hazlo. Es parte de lo que quiero compartir contigo. Autocuidado es aprender a cuidarte, en general y en particular. Cuidarte por fuera, cuidarte por dentro, cuidar lo que te rodea. Asumir que tú eres el responsable de tu propio bienestar y hacer todo lo que necesites para conseguirlo. Cuando hablo de autocuidado, siempre me refiero a cuidarte en tres áreas: corporal, espiritual y mental. Aprender a preguntarte qué necesitas y saber dártelo. Ser honesto contigo, escucharte, sentirte, respetarte. Ser bueno contigo, acogerte, atenderte y amarte. Cada persona se cuida de una forma diferente. Y también tú necesitarás cosas diferentes en cada momento de tu vida. Cuida tu mente. Lo que piensas, lo que dejas que te afecte. Aprender a gestionar tus emociones, la forma en la que miras el mundo, cómo interpretas lo que pasa, qué pensamientos permites que habiten en tu mente cada día, cada segundo. Porque eso que permites que se quede está creando tu realidad. Cuidar tu corazón, tu alma y tu ser. ¿Dónde pones tu fe? ¿En qué eliges creer? Porque eso es lo que te permitirá crear, conectar con tu corazón, encontrar tu propósito, ese que es más grande que tú mismo, y vivir desde ahí. Respirar, meditar, calmar las aguas en tu mente con el silencio de tu corazón, conectarte con Dios para alejarte de todo lo que no eres tú. Cuida tu cuerpo. Descansar, hacer ejercicio, comer equilibradamente, cuidar tu piel, mantener el equilibrio cuerpo, alma, mente. Cuidar tu cuerpo, que es tu templo. Amar tu mundo interior. Cuidar lo que eliges, lo que haces, lo que exiges. En palabras de Neville Goddard, ámate más. Estás evolucionando, aprendiendo, sanando, creciendo, todo a la vez. Está a punto de volverse mágico para ti. Por tanto, no tienes que darte la oportunidad de cuidarte, de atenderte y de crear dentro de ti el lugar en el que quieras quedarte. Amplía tu mirada y deja de juzgarte para amarte más. Tienes la posibilidad de crear en ti un paraíso, el cielo, tu lugar de paz, cada vez que tú quieras. Cuidando tu cuerpo, tu alma, tu mente, protegiendo tu energía y elevando tu vibración hasta donde tú elijas. Alejándote de tus propios juicios que generan en ti la peor versión. Te empequeñecen y te hacen sentir inseguro. Y el espíritu que generas en ti con tus pensamientos lo proyectas en cada célula de tu cuerpo y en la creación de tu realidad. Por ello, cuidarte también es crear dentro de ti una experiencia interior llena de energía positiva, de alta vibración, que se reflejará en cómo te sientes, las experiencias que vives y las personas que atraes a tu vida. Ámate. Aunque hoy te ames menos, aunque te sientas culpable, triste, aunque sientas que has fallado, aunque te sientas solo, ámate y quédate siempre contigo. Cuidar lo que tienes alrededor, tu casa, tu orden interno y externo. Cuidarte manteniendo cerca lo que te hace bien, aquello que te eleva y mejora tu energía, alejando lo que te la quita, amarte cuidándote, protegiendo tu espacio interior y exterior, amarte cuidando tu paz. Amarte es cuidar. El espejo refleja cómo eres con tus juicios. Mira más allá y busca el reflejo de tu alma y luego enamórate de ti. Mírate al espejo. Hace muchos años conocí a una persona que, aún siendo más joven que yo, me enseñó mucho sobre la vida y sobre mí. En una conversación se dio cuenta de que cuando me decía lo maravillosa que era, yo bajaba la mirada y cambiaba de tema. En ese instante me llevó ante un espejo. Se puso detrás de mí, me hizo mirarme a los ojos, me dijo: ¿qué ves? Me sorprendí de mí misma, apenas podía mirarme. Me levantó la cabeza, me hizo volver a mirarme y mientras lo hacía me dijo: ¿cómo puede ser que todo el mundo vea quién eres y tú no? Eres maravillosa, eres increíble, eres tú. Ese episodio inesperado, informal, entre el juego y la terapia, ha sido una de esas vivencias que te cambian y se quedan contigo para siempre. A la mayoría de las personas nos cuesta mirarnos al espejo. Es como mirarte sin mirarte porque sientes que estás en deuda contigo. Y te cuesta mirarte, te cuesta reconocerte, te cuesta aceptarte. Y lo más difícil, mirarte amándote. Ese es el reto. Khalil Gibran dijo una vez: conocí un segundo nacimiento cuando mi alma y mi cuerpo se amaron y se casaron. Y es que cuando te encuentras en el espejo con tu cuerpo físico, desde el amor que es tu alma, se produce la unión perfecta que te permite vivir en armonía, aceptando, integrando y amando lo que eres, por fuera y por dentro. En el espejo siempre vas a encontrar tu mayor aliada y tu mayor enemiga. Según desde dónde te mires y cómo te mires, así te ves. El espejo refleja lo que no quieres ver de ti, refleja los sentimientos que tienes sobre ti misma y en él te ves más desnuda que nunca. Louise Hay lo denominó trabajo en el espejo y es un proceso gradual por el que te vas encontrando contigo en el espejo. No es un día ni todo a la vez. Descubrirte, aceptarte y amarte es un proceso duro, doloroso, porque desempolva heridas y desnuda delante de ti misma. Pero sin duda, es uno de los procesos más bonitos, los más impresionantes que puedes hacer contigo. Hay personas que no lo necesitan, pues desde pequeñas les han enseñado a amarse como son, a amar lo que ven, lo que sienten, lo que creen. Si eres de esas personas, te invito a que tomes conciencia de lo afortunado que eres y des las gracias a tu familia y a todas las personas que han hecho eso contigo y también a ti misma. Hay personas que necesitan mucho porque los mensajes que recibieron de pequeños les enseñaron lo contrario a amarse. Te invito a darles las gracias porque también te han enseñado mucho. Agradeceles a ellos y agradécete a ti por todo lo que has aprendido, lo que has crecido, lo que has sufrido, porque todo es aprendizaje. Y ahora es el momento de cambiarlo, de contarte otra historia y de regalarte otra verdad. Mírate al espejo y regálate un sí. Un sí me quiero. Sí me amo, sí me acepto como soy, sí me prometo respetarme, amarme, cuidarme y darme el valor que me merezco. Sí, sí me perdono, me abrazo y me amo, porque también cuando no lo hago, no estoy bien. Se ha llegado el momento de creer en mí, sí, de apostar por mí, de dejarme mi lugar en el mundo y brillar. Y si me regalo toda la confianza que necesito para apostar por mí, voy a elegirme cada día y perseguir mis sueños. Mírate al espejo cada día, desnudo de juicios, lleno de amor y bondad hacia ti, contigo mismo. Regálate las palabras más bonitas cada día, tu mejor sonrisa. Ponte bella para ti y desde ese amor verdadero a ti, ya eres infinita. Agradezco mi camino, ese que me ha traído hasta lo que soy hoy, y me abro a todo lo que está por venir. Ayer me miré al espejo y vi algo diferente en mí. ¿Qué he aprendido en todo este tiempo? Idas, venidas, dolores, porque en cada aprendizaje siempre hay dolor. Algo en ti muere para que no comience algo. Y en medio del camino aprendes cuando algo no sale como tú querías, cuando no te quieren como has querido tú, cuando no te quieren como tú sigues queriendo, o como no sabes querer a quien te está queriendo a ti. Todo es aprendizaje, crecimiento, separación y también dolor. Y hoy siento un aprendizaje en mi camino. Que estar conmigo no era tan malo, que no sabía, que nunca supe, que ahora sí, que he encontrado en mí el mejor lugar. Mi casa, mi hogar, mi paz.